Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerfnar junto al Centro de Arte Sonoro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Se armó una rave en la cúpula con música de fines de los 90, principios del 2000 y algunos samples. Una matiné por la hora. Una matiné, ¿no? No, bueno, justo el otro día que hablábamos de Swans. Sí, ¿no? Estuvimos escuchando recién a Candy en vivo. Lorena Alfonso fue recién a la cúpula, estuvo ahí. Bueno, Lorena, contanos. Bueno, un poco mucho, ¿no? Intenso. El volumen estaba bastante fuerte, pero a la vez generó como capas de sonido y de sonido como, no sé cómo explicarlo, la verdad. Pero bueno, hubo un par de personas que se levantaron, sé que porque... ¿Ah, sí? No, a mí, por ejemplo, yo soy el sonido me genera mucho cansancio cuando te pega mucho al cuerpo, porque fue un sonido muy físico. Claro, sí. Y la cúpula, que también tiene una acústica interesante, uh-huh. Nada, se te da un poco eso y uh-huh. Si no tenés por ahí resguardos en los oídos, pues nada, eso. Había una chica que tenía... Tapones. Así que nada, estuvo. A mí me encantó igual el show, estuvo buenísimo, pero intenso. Quiero mandar saludos a Menes Abasta, quien nos está escuchando, quien estuvo ayer charlando con nosotros acá. Sí, charlamos un montón con Mene, nos contó, bueno, lo que había escuchado, ya estuvo también presenciando varios de los conciertos. Así que nada, muy contentes de tener la Mene acá por los estudios. Sí, increíble, toda la charla estuvo buenísima. Increíble. Volviendo a Candy, te quería preguntar, Lore, ¿cómo viste la apuesta de Candy? Por acá escuchamos, pero sí. No sabemos mucho de qué fue el montaje. Estaba ella en la compu. Hablando de que hoy hubo varios activismos, ¿no? También dentro de cada show. Y estaba como con un pasamontañas. Lookeada así, una remera con una camisa con inscripciones, que no llegué a ver porque estaba bastante lejos, y con su laptop y ahí tirando volumen. Se nos llena el estudio en cualquier momento, perdón que te interrumpa, Lore. Está viniendo Ailu. Ahí va. Y también Pepo. Pepo. Scioli, con Tom Ward y Genocidra. Wow, o sea, bueno, buenísimo. Voy a tener que salir de este lugar para cumplir el protocolo, ¿es así? Sí, yo también. Vamos a tener que salir todos para que... Bueno, sí, bueno, perdón. Buenísimo. Perdón, te interrumpí. Para quedaba pendiente la entrevista a Ilu y a Genocidra, así que genial. Sí. Nada, eso, así que estaba muy austera, digamos, la apuesta. Nosotros estuvimos acá escuchando desde el estudio para ver cómo salía en la radio y estábamos escuchando algo muy hermoso que tenía que ver con samples tipo de música electrónica del año 2000, ¿no? Claro, bueno, y hubo un momento que me pareció que el más lindo de todo era que estaba la música muy a un volumen muy alto, pero con ese digamos, esa onda rave, ¿no? Sí, como vos sí, decís. Sí, una onda rave, ¿no? Pero después bajó a unos soniditos, sí. Como si fueran sonidos de cajita musical. Empezó también con algunos cantitos de sí. Niñes ahí, como, no sé, como de cajita musical o esas cosas. Y al final también tiró algo. ¿Reconociste? No sé si pudiste escuchar, capaz que estabas viniendo justo. Pero al final creo que tiró un sample de Carpenters. ¿En serio? No estoy muy seguro, pero creo que viene por ahí. Si no hay Carpenters, les pega en el palo. Del dúo. Sí. Estuvo sampleando ahí algunas cositas. Sí, estuvo lindo. Estuvo que tuvo lindo una, estaba con una compu. Una compu y ahí maquinando y con algunos controladores, sí. Qué bueno, che. Sí, no, muy, muy lindo. Bueno. La cúpula, viste, te da como ese un escenario que ya con las paredes de vidrio al costado, o sea, no le puedes dar mucho, digamos... ¿Mucho volumen, decís? No, muchas luces y eso, porque justo sí. Siempre está como el atardecer, igual que ayer. Qué lindo. Salvo que, bueno, que hagas una apuesta como Matías, ¿no? Uh-huh. Pero nada, estaba muy bien, muy bueno. Terminamos de escuchar a Candy en esto que es... Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner, distopías, cyberpunks, beats viscerales, melodías oscuras y efectos de Foley colisionan en tracks emo cluberos. Era un club, por favor. Cinematográfico. Ahí viene Aldo Benítez. Bueno, Tom Wirt. Es Tom Wirt. Es con nosotros Tom Wirt. A ver. A ver, recién, que él estuvo también allá arriba. Recién salido del hornito de Candy. Acá estoy. vienen secuaces también con invitades prontamente. Muy bien, muy llegando bien. Acá muy, a bien. La sala. Muy bien, sí, los esperamos a todos. Y bueno, sí, vengo ahí de la cúpula. ¿Estuviste bailando? Estuve bailando sentado por protocolo y por cuidados. Pero sí, fue como una especie de hervidero donde pasó un poco de todo y era como que se armaban unos climas que se cortaban y había como muchos cambios, sí, de ritmo. Y sí, como un sonido muy... como una cosa muy de... como una cierta consistencia. Como se sintió como muy consistente. ¿Escuchaste el sample final? Escuché el sample final y no sé... No puedo identificarlo con algo. ¿No? Carpenters, ok. Pues no es una... No sé. Es una teoría. O sea, era algo que... Es como algo que está muy en el inconsciente, sí, de uno, inconsciente colectivo, pero era como... No puedo saber el nombre de este tema ni de quién era... pero sí, y me pareció que estuvo muy bueno. De hecho, justamente eso es algo que me pareció como que puse a pensar y fue como, fue la única que como que trajo como, bueno, el uso de una música muy identificable con algo. Después me acordé que, bueno, que estaba el mashup Gamelan de Sipse, Spice, o lo dije bien. No, está bien. Sipse, ok, lo dije bien. Que bueno, ahí se escuchaban como también acapelas y algunos como partes de temas muy conocidos de la música popular, rock, pop, The Beatles, Queen, no sé. Creo que hasta Pepo dijo que escuchaba Bon Jovi, yo no sé si escuchaba Bon Jovi, sí, pero por ahí sí. Yo creo que escuché Bon Jovi. Entonces estaba Bon Jovi. Acaba de llegar Pepo con un invitado mega estelar. Un invitado especial, nos acompaña Genocidra. Carlos acá. Hola. Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Gracias por estar en los estudios. Estuviste hace un ratito en la sala argentina. Bueno, ¿cómo fue eso? Nosotros pudimos escuchar acá. Estuvimos también con les corresponsales que nos contaron un poco de qué has hecho. Pero queríamos que nos cuentes un poco cómo estás ahora, después del concierto. Sí, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estoy? Bien, me imagino, como lleno de... pasmado de emociones encontradas, pero estoy bien, estoy contento. Qué bueno y que te hayas pasado por acá también después del concierto. Recién escuchamos a Candy, no sé si estuviste también allá por la cúpula. Ahí estuve. ¿Estuviste? ¿Qué te ha parecido? Increíble, me encantó. Pepo, también estuviste por ahí. Sí, en un momento con Tom, mientras escuchamos, tuvimos como la imagen de estar escuchando una rave desde una radio. Como de una camioneta muy vieja. En una camioneta muy vieja, escuchando una rave que no sé, está pasando en otro lugar. Como que todo el tiempo pasaba algo de medio de una dislocación espacial en el set. Está muy, la verdad, muy increíble el trabajo. Y Carlos, queríamos saber un poco también cómo fue tu trabajo con quien hizo el vestuario y quien hizo las visuales. Si solés trabajar desde hace tiempo ya con ellos o es algo que se dio para la ocasión en especial. Sí, o sea, con Orgotic como que veníamos craneando algunas cosas que no habían terminado como de armarse, pero ya veníamos ahí en eso de tratar de encontrarnos en algún lugar. Y con Martín estábamos comenzando a hacer los videoclips para un disco que voy a sacar en algún momento de mi vida. Y arrancamos a hacer eso, pero luego, o sea, teníamos varios proyectos y el otro era este. Así que arrancamos a trabajar con eso y nada, estuvimos todos esos meses armando este material. Lo que toqué fue una colaboración que hice con Audrey Chen, que es una cantante estadounidense que vive en Berlín hace muchos años, y con ella hice un disco, grabé un cassette en el 2018, Lo sacamos por un sello peruano. ¿Ya habías trabajado con Adri antes de esta vez? Sí. Sí, sí, nos conocimos en una residencia en Estados Unidos, en OMI. Y ahí grabamos un cassette y tuvimos por ahí unas fechitas y unas cosas. Presentamos unas obras que yo había compuesto ahí para voces y ella estuvo ahí cantando, así que nada, como que entablamos ahí como un vínculo y después se armó esto, ella ya había venido un par de veces, Javier ya le había armado un par de cositas en su momento y nada, como que nos convocó a armar algo juntos, entonces básicamente ella me manda su material y yo lo remixé y creé formas diferentes con las cosas que ella me mandó. Y escuchamos voces principalmente, que era el material que te había mandado ella. ¿Esas voces ya venían procesadas con alguna intervención? ¿De ella? No. Sí. O sea, no, ella es eso, o sea, los sonidos que genera. O sea, en realidad ella toca dos cosas, ella canta y toca un sinte. Ella es también es chelista, pero canta y toca el sinte, un sinte como medio hackeado, medio falopa. Uh-huh. Y me mandó una grabación de su voz y de su sinte. Tipo, ella es así, súper pelado, no tiene ningún proceso, es tipo recrudo su set. Y bueno, yo se lo ensucié un poquito. Y cuando vos te agarraste el micrófono y cantaste, ¿eso era también material que vos sintetizaste y usabas el micrófono como para pulsarlo desde ahí, digamos? ¿O? Yo vengo también haciendo, como que hace mucho tiempo venía haciendo un set también que era como, yo toco el bajo también, y de hecho el disco que grabé fue con el bajo. Y era bajo y voz, y venía como armando un set también muy inspirado en muchas cosas que de ella. Y sin embargo lo mío iba más como por un lado más así, más distorsionado, como diferentes planos, era un poco ese flash. Y encontré como que había un espacio que lo habíamos determinado como para como una especie como de perfo, y yo no tengo tanta perfo, pero con el micrófono sí, entonces fue como, bueno, vamos como por ese lado. Y sí, como que también tengo una exploración de voz que también tiene que ver mucho con haber trabajado con ella y haberme inspirado en lo que ella hace, y viene un poco de ahí, era como también algo, era también ella en algún lugar, como que ella seguía ahí tocando desde otros lados. Le hice ahí un choreo. Carlos, y el disco este que nos comentás, que estás preparando, ¿ya tiene algún sello, algún label que estás pensando dónde editarlo? No tengo nada. Tengo un montón de proyectos, de temas sin terminar y de colaboraciones sin terminar. Pero bueno, ahí voy lento, pero seguro. Okay. Se va a armar. Qué bueno. Estamos también con Ailu, que acaba de llegar. Ailu acaba de tocar en la sala argentina, la misma sala que tocó Carlos Genocidra, que está acá con nosotros también. Y bueno, tuve la oportunidad de presenciar el concierto de Ailu. Qué afortunado, sí. Fue una odisea de entrar, pero por suerte pude estar. Algunos privilegios de estar trabajando en la radio. Pero bueno, queríamos saber, Ailu, ¿cómo estás? Que es la misma pregunta que le hicimos a Carlos después del concierto. Si estás cansada. No, si estoy estás... tipo muy feliz. Muy feliz. Como nivel de alegría que no sentí hace mucho. Qué lindo. Así que, no, todavía no siento cansancio. Estoy como medio conmovida, emocionada. No, estoy muy contenta. O sea, fue como todo increíble, todo. O sea, desde el equipo, la gente del CCK hasta tipo el sonido, no sé, todo fue muy increíble. La gente con la que me encontré, tipo que no veía hace mucho tiempo. Así que todas cosas para estar muy feliz. Mucha gente conocida, muchos colegas andan dando vuelta por los 9 pisos que tiene el CCK, para quienes no los conocen y nunca han tenido la oportunidad de visitar este centro que queda en la ciudad de Buenos Aires. Todas las actividades son gratuitas en este centro y del mismo modo el festival tuvo acceso gratuito para todos los eventos. Queda un solo evento, que es el de Lucio Capeche, que será en unos 15 minutos aproximadamente. Volviendo a lo que hizo Ailu en la sala argentina, se dio una situación, la del cartel, que me pareció bastante, bastante loco cómo de a poco pude ir leyendo lo que decía ahí, porque cuando desarmaste el cartel, la luz todavía estaba tenue. Ok. Y la letra, la fuente de abajo estaba en un 5.5, o quizás 5. Y poco a poco la luz hacía que podamos leer bien lo que decía ahí. Hermoso. Eso todo crédito de las chicas que hacen que hicieron la iluminación. Hermoso. Muy hermoso. Y bueno, y llevó un tiempo, digamos, como entrar al mensaje. Okay. Eso me parecía muy lindo. Que no fue, ok, vi el texto y ahora que sigue, ¿no? Claro. Sino sí, como, bueno, esperen. Uh-huh. Esperen un poquito y de a poco van a poder ir leyendo. Estamos con Tom y con Pepo acá en la sala que también pudieron presenciar el concierto. Sí, presenciamos. Yo presencié a ambos. Pepo, no sé si presenciaste a ambos, pero... Sí, yo presencié a ambos. Ah, bueno. Todos. Ayru, ¿querés contarle a la audiencia que quizás no pudo ver la pancarta como un poco de qué se trataba? Sí. El pasacalles. El pasacalles, claro. Pasacalles. Era un pasacalles que, digamos, la frase que estaba en grande decía paro de tocar. Que en realidad fue como una especie de síntesis de todo un trabajo que hicimos con AGF, que fue la artista con la que compusimos la obra, que nosotras primero, o sea, empezamos a trabajar teniendo reuniones, charlando, o sea, no desde el sonido, sino desde nada, como intercambiar ideas o qué queríamos trabajar, y como lo que más nos gustó como punto de partida era la idea de escuchar como un acto político, o sea, no como algo pasivo, ¿no?, sino como la importancia de poder, como decía el cartel abajo en una cita que no se leía tanto, pero, o sea, aprender a parar la oreja, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó es que a mí un poco me cayó, digamos, la responsabilidad de hacer la parte escénica, que es algo que no, lo que no soy tan como ducha. Entonces, hablando con AGF, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y ella me decía, bueno, strike to perform, que sería como hacer una huelga de tocar, ¿no? Yo decía, sí, pero raro, como me parece, bueno, pensando, entonces busqué una traducción que me parecía que era como mucho más acorde a nuestro vocabulario, que era paro. Nosotros por ahí no usamos la palabra huelga tanto, digamos, así en el día a día. Y paro de tocar me pareció que era una frase linda, que sonaba, no sé, que tenía un montón, y el pasacalle me parece que es algo que es como muy, muy de lo cotidiano y que además tiene algo de que se dedica entre pares, digamos, ¿no? No es algo que se impone de arriba, un cartel, una indicación, ¿no? Es algo que es como que felicitaciones, te recibiste, feliz cumpleaños, te amo, no me dejes, volver. Es algo comunitario, digamos. Claro, es como, y además es, o sea, esto, digamos, un detalle aparte, pero es muy económico, digamos, es sí. Algo que lo puedes mandar a hacer, o sea, como que es una re linda manera de comunicarse. En privado y en público en simultáneo, porque siempre es medio dirigido, pero a la vez está en la calle. Entonces es como... Y me pareció como re lindo para incorporar, digamos, esa idea de, bueno, a ver cómo paramos un poco, escuchamos, y, digamos, como que el momento escénico no tiene que ser un show, por lo menos en este caso, ¿no?, para la obra que hicimos, constante de algo que además, personalmente, a mí no como que no soy una performer, así, digamos, escénica. Así que bueno, terminó todo decantando en esa idea que, no sé, yo estoy re contenta, como que me pareció algo, una buena idea. Humildemente una buena idea. Hablábamos con Aldo Benítez, que nos acompañaba antes, sí. después del show, que decíamos que lo que produjo algo muy interesante en el público, que el hecho de que no te podamos ver dilató el final. Y pudo hacer como esa última caída del sonido, como la dejó dilatar hasta que se fue realmente, y bueno, hasta que el público ya no podía más, claro. Y el nerviosismo de que alguien uno aplaudió, ya todos aplauden. Sí, tal cual. Pero hay por un lado, otro acierto de la gente de luces. Sí, totalmente. No apagaron las luces. Claro. Claro, porque yo en realidad les había dicho apaguen las luces y no sucedió y estaba tipo, ay no. No, es espectacular. Yo tengo que decir algo y es que yo di el primer aplauso. ¡Ah! Yo en un momento, el ansioso. Pasa que yo estaba ahí al lado y yo te estaba viendo la cara y yo estaba quieto y dije, y en un momento hiciste una cara como muy mínima de, ay, ¿cuánto va a pasar esto? Y digo, ¡plac! Y listo, te amo. Ahí, Yo pensé que habías empezado a aplaudir vos, Ailu. Ah, mira, tengo una anécdota muy, muy pava, pero que es que mi viejo, cuando era muy joven, tipo, no sé cuántos años tenía, 18, 19, uno de sus primeros trabajos fue aplaudidor. No, increíble. No sé, siempre me quedo, como ese recuerdo lo tengo ahí regrabado, me lo imagino a mi viejo todo chiquito, ahí en una ciudad que, porque se fue, terminó la secundaria y se fue a estudiar otra ciudad, qué sé yo. Su primer laburo, viste, que era como, le tenía como las pautas de dónde empezaba a aplaudir, me parece espectacular eso. Un intérprete, sí, de sí. Percu. Claro, exacto. Percu, así sí. Que bueno, por otro lado, también hablábamos con Aldo algo del cartel, que también nos hizo pensar un poco en muchas de las experiencias de bueno, estar ahí arriba, esto de decir, bueno, no soy performer, pero bueno, estás generando un acto escénico. Uh-huh. También hablamos un poco de la performance de Carlos, esta secuencia de que, bueno, estamos presenciando muchos shows o muchas performances o muchas situaciones de escucha donde quien ejecuta está ejecutando también medios electrónicos y hay como una hibridación ahí donde el músico y el sonido, la música y el sonido como que empiezan a perder un poco de, bueno... ¿Qué es lo que, por ejemplo, con Carlos nos pasaba? Yo le decía que a mí me pasaba algo muy particular. Era, bueno, no sé ya qué está perillando, qué está sonando como una pista, qué sé yo. Que bueno, en tu caso fue muy claro el hecho de que desapareces de escena, o sea, explícitamente. Entonces, ya bueno, como Aldo decía, capaz que está ahí, lo ahí atrás, tipo, sentada así. Sí, como... estaba literalmente, no con los brazos cruzados, pero... Pero, ahí, o sea, lo que estaba sonando, vos también te pusiste en una... O sea, vos también hiciste la huelga de sí, sí, yo no la huelga de escucha, digamos. La huelga de tocar. Bueno, es interesante. Bueno, está bueno saber ese detalle que nos permitimos acá por poder entrevistarte. Ailu, estaba planeada en el momento en el que dejabas de tocar, que iba a estar sonando. Sí, porque se dio algo muy interesante del sonido en ese momento. Era como que no parecía que había quedado algo de fondo. Sin duda, cambió bastante. De repente hay como que se empieza a apagar ese efecto de, no sé cómo sería, no es un efecto, es como que se empieza a desarmar todo, después vuelve, hay como un silencio, hay un cambio estructural justo en el mismo momento en el que vos dejás de tocar, y eso es genera una sensación muy rara en el espectador, porque es un momento de cambio en la música, pero a la vez el momento en el que vos te retirás. Claro. Nada, que me parecía que era importante para quienes no, y que estuvieron escuchándolo por la radio y no sentían que en ese momento estaba esa sincronización. Claro, que estaría pasando, ¿no? Hay un contrapunto muy interesante ahí con Carlos, que sale del escenario y agarra el micrófono y hay como, claro, bueno, justamente yo pensé como, eso también. Hay como una acción medio como lo contrario, no sé, como como un acto de violencia para con el micrófono ahí que fue como casi el pico de ruido y de saturación. Yo estaba en ese momento diciendo, wow, los parlantes del CCK, cómo se la bancan. Estaba todo igual limitadito. Sí, no, me imagino. No, y para los técnicos del CCK, no maltrate el micrófono. Solo lo babió un poquito, pero... Bueno, pero ¿quién no babió un micrófono? Sí, sí. Excepto esto. Para eso están. Estamos todos con barbijo, ¿no? Sí, o sea, esa apareció como que había un espacio, eso les contaba, como designado para lo performático, que además también como para rutear, hubo un ruteo muy raro porque muchas de las imágenes son audio reactivas, claro, fueron hechas con algoritmos de inteligencia artificial y era muy difícil encontrar la manera de ponerle play a toda la, o sea, como el ruteo interno, como todo el maneje era medio complejo, y lo que terminamos haciendo fue que Martín desde su computadora me mandaba los audios de Audrey a mi compu y yo las procesaba. Entonces él tenía también la posibilidad de... Eso todo en vivo. Todo en vivo, sí. Wow. Y en un momento que él... En un momento la vimos, fue como en esta parte que yo la había armado, como que era como un sinte que se repetía, que yo lo loopeé y quería como una parte que se repitiera, y yo dije, no, acá Martín tiene que tocar. Así que ahí tocó el BJ y yo salía... Muy lindo. En ese momento salía yo a hacer ahí como un poquito de flying low. Pero dije, no me la voy a bancar, necesito incluir algo que... con lo que me siento cómodo, y agarré el micrófono ahí. Sí, fue lindo lo del micrófono también, porque era como si hubiese habido una especie de recorte de un recital más de punk y que se insertaba en esa, no sé, como maremoto de inteligencia artificial. Claro, más visceral, como o sea, el sonido era súper visceral, claro, las imágenes, todo, pero ahí como la interpretación tal cual, súper punk. Sí. Ahí como... Muy, me gustó mucho el contraste. Bueno, también eso, cuando me dijeron que Ailu iba a hacer un pasacalle, esto fue como, no, no, como fue la mejor idea absolutamente contraria. Sí, y hoy hablamos y yo le decía, no, cuando fui a ver, cuando vine a ver la sala y ver dónde poníamos todo y vi las visuales y dije, ay, no, qué bueno que está, yo me voy a venir con un pasacalle. Mundo, no, Ailu es un pasacalle, nos mató. No sé. Funciona increíble. No hay con qué darle a comer. Funciona increíble, ahí no sé si hay que agradecer al equipo de curaduría o qué, pero como que. Sí, sí, funcionó muy bien. Que en la sala haya pasado eso fue muy hermoso. Sí, además había como una cosa bastante como familiar entre las obras que hicimos. Sí, sí. Por la presencia de las voces, claro. No sé, había, por más que eran muy distintas, pero había como un hilo conductor ahí como re lindo. Había que parar la oreja en las dos. Ah, sí, exactamente. Sí, sí, y también, no sé por qué, pero se me viene como un gesto como de poder ocultarse detrás del... No sé si detrás, pero ocultarse en el trabajo. Pero ocultarse como una acción también política, digamos. Como que nutre lo que está pasando en escena. Como bueno, digo, recién comentaban de Candy con un pasamontañas, ¿no? Ah, claro. Sí, también. Claro. Y hoy vimos también en el concierto de Greencore, de Cabla, usando unos carteles también. Ahí también una acción política. Una acción política, sí. Por la desaparición de Tehuel. Ah, Tehuel, qué bueno, sí. Eso. Yo me lo perdí, estaba en el camerín, ahí lo escuchaba de fondo y... O sea, esto de estar increíble. Sí, sí, estuvo fue increíble. Muy, muy, muy zarpado también. Sonaba, se metía acá adentro el estudio, porque estamos acá, claro, a 2 metros. Me encanta cómo vibra la ballena, en la prueba de sonido, escuchar la batería abajo y wow. La ballena así, la batería. Claro. Sí. ¿Estabas en la ballena en ese estaba momento? Estaba abajo, no, wow. Estaba tipo en el subsuelo, pero veía la ballena así, escuchaba decir algo. Oh. Es que tremendo la batería como suena ahí. Sí, sí, sí, pasa que resuena en todo el claro, edificio. En toda la tono, sí, sí. Estamos a unos 10 minutos del último concierto del ciclo. Es un concierto de Lucio Capecce. Esto va a ser a las 19:10 en punto. Va a ser nuevamente en el piso 9, donde recién acabamos de escuchar a Candy. Es en la cúpula del CCK. Es el piso más alto que tiene, Si no me equivoco, tienen que acceder por ascensores desde abajo o por escaleras mecánicas. Es difícil acceder por los pisos intermedios en ascensor. Si no pueden asistir al CCK, pueden sintonizar Radio Caso, que vamos a estar cubriendo hasta hoy, porque hoy es el último día del festival, hasta dentro de una hora nada más. Y se termina esto que ha sido y que aún es el ciclo Festival Ruido 20. Martín se queda. Se va a quedar. Campamento. Sí. Piquete. Yo no toco. Se va a estoquear de algunas cosas también. Paro de transmitir. Paro de streamear. Agradecemos a Carlos y a Ailu que vinieron por acá favor. Al piso. Un placer. A charlar con nosotros. Hermoso. Gracias por su música también. Eso. Gracias por el sonido. Por favor. Por el sueño del sonido. Por el sueño del ruido. Ahí va. Ahora sí viene Capecce, qué misterio, qué ganas. Ya nos vamos. Para quienes se han conectado recientemente, estamos transmitiendo desde el quinto piso del Centro Cultural Kirchner. Esto es el ciclo Festival Ruido que tiene lugar en Argentina, en Buenos Aires, en el Centro Cultural, que es el Centro Cultural, uno de los más grandes, o el más grande, digamos, de la Argentina. Tiene lugar en Capital Federal. Este ciclo empezó el viernes y hoy es el último día. Y bueno, pueden, si están cerquita o si están por la zona del Centro Cultural, en 10 minutos está por arrancar el último concierto, así que les proponemos que se acerquen. ¿Cómo suena? Estamos escuchando, Martín, el piso de la sala. La última. El último de los momentos. Lindas las palabras de Ailu. Muy lindo, sí. Re lindo que estaba conmovida, como que lo había... Sí. Yo quería, hubiese querido charlar un poco, bueno, después se lo podemos preguntar. Desde hace mucho tiempo quiero charlar este tema con Ailu, que tiene que ver con la belleza y la sensualidad de sus sonidos. ¿Cómo hace? Básicamente, ¿cómo lo hace? Porque tiene como, no sé cómo escribirlo, una suavidad bastante en sintonía con Big Band, pero desde laburos distintos. Ahí se acerca, me parece que... Florencia Cursi. Flor. Estamos al aire. ¿Qué pasa en esta radio? Y pasa que se acaba de retirar Ailu. Una comitiva gigante vi salir por esta puerta. Entra y sale gente. Como me esos, dijo Ailu que se puso muy verborrágica en la radio. Me dijo que habló de todo. ¿De qué no habló? Íntima. ¿De qué no habló? Sí, salieron exclusiva. Como esos autitos de payaso que empieza a salir gente. Exactamente, eso pensé. Eso pensé cuando vi salir a Pepo, Tom, Ailu, Genocidra. ¿Estuviste viendo algo o estuviste por ahí? ¿Cómo? Las dos cosas. Estuve viendo. ¿Qué estuve viendo? Candy. La cúpula. También fui a las 6:13 a volver a ver a Algoritmo de Ecosistemas Sonoros con Agustín. Estuvimos grabando unos videitos. También me robé un sanguchito de miga de un catering. No encontré alfajores. Los alfajores eran Tenemos muy buenos. Unas empanadas acá. Las vi veganas. Me comí una. Escuchamos los aplausos a Lucio Capese. Parece que salió de escena, Lucio. Papá. Elemental Pulse, pieza para electrónica analógica, grabaciones de campo, saxo slide, luces ultravioletas, mini parlantes suspendidos de globos de helio y parlante sub-low. Concierto realizado con el apoyo del Senado de Berlín y es un estreno argentino aquí en Festival Ruido. Les dejamos con Lucio Capese, que está por comenzar en solo unos segundos nomás. Y después nosotros nos despedimos y capaz que no nos vemos más. Y no nos escuchamos más. Y quizás nunca más. ¿Y cómo va a ser el cierre de esto así? Y como que va a ser como DC. Y no. Yo me quedo con la operadora, con Pipi. Acá nos quedamos operando, no sé. No. Si hay que transmitir algo más, no sé. El concierto de la cúpula dura 50 minutos. Yo creo que podemos ir y podemos... volver y hacer un gran finale. Sí. Una orquestación de... Sí, todo el mayor ruido. Vamos a hacer todo el ruido que podamos. Todo el ruido que nos permitan estos micrófonos. Si no, tenemos unos micrófonos más ruidosos, porque estos micrófonos... Estos micrófonos no son, son muy poco ruidosos. Muy poco ruidosos, sinceramente. Bueno. ¿Habrá empezado? No sabemos. Lo aplaudieron y hizo silencio. Sí. Acá Pipi nos hace la seña, que quiere decir que sí. Que sí. Pero es una seña muy compleja, porque la música experimental no es tan simple como arrancó o no arrancó. Claro. Hay cosas que pasan. Arrancó. Así que les dejamos con Lucio Capese, que está empezando con este sublow dal niente. ¡Vamos!